aspirina blanca. Desgarro de tu esencia, desgarro de dolor, de un dolor que no da tregua y que desgarra tu sentir en carne propia. Aspirina blanca, que haces de tu tela vendajes de bendición y que haces del olvido reflejo, del recuerdo nostalgia y de la nostalgia un punto y aparte. Tus ojos cansados, tatuados de cicatrices en el alma, tatuados de sierras diminutas y que hacen del recuerdo lo improbable y que hacen del arreglo necedad. Descamas tu piel dejando extraer las virtudes nuevas, dejando al movimiento a rapel descamar tu figura, haciendo del pasado, presente y futuro caminos desescamados. Sentimiento inverosímil que doblas tus espacios y que haces de Kukulcán el reflejo en el trazado. Desgarro de tu esencia, desgarro de dolor, de un dolor que no da tregua y que desgarra tu sentir en carne propia. Aspirina blanca, que haces de tu tela vendajes de bendición y que haces del olvido reflejo, del recuerdo nostalgia y de la nostalgia un punto y aparte. Tus ojos cansados, tatuados de cicatrices en el alma, tatuados de sierras diminutas y que hacen del recuerdo lo improbable y que hacen del arreglo necedad. ¿Y qué?